Soñar contigo es lo más bello que me ha podido suceder. ¿Oíste? ¡Ay, amor! Una noche más de mi vida va pasando, y es un lento amanecer que no quiere llegar. Sin quererlo me encuentro abrazado a mi hermana pensando en ti. Qué bonito sería, ay amor, si tú estuvieras aquí. Doy mil vueltas en mi cama y no te puedo hallar. Y te busco entre mis sábanas y tú no estás. Te imagino desnuda a mi lado y estoy mojándome. Quiero soñar contigo esta noche que estoy llamando. Sueño de amor, tu ropa tirada en el suelo y sentir que me quema tu fuego. Soñar contigo, un sueño de amor, y ya nunca despertar de mi sueño de amor. Quisiera despertarme de esta noche y decirte cuánto te quiero. Y es un lento amanecer que no quiere llegar. Sin quererlo me encuentro abrazada a mi hermana pensando en ti. Qué bonito sería, ay amor, si tú estuvieras aquí. Doy mil vueltas en mi cama y no te puedo hallar. Y te busco entre mis sábanas y tú no estás. Te imagino desnuda a mi lado y estoy mojando.